Si teóricamente el reformismo o socialreformismo es un autoenmarcamiento dentro del sistema de explotación y opresión predominante o prevaleciente con el que se realiza y consagra la clase burgués terrateniente por ser su régimen oligarquía sostenido y amparado en el apuntalamiento del imperialismo, del capital financiero y sus monopolios extranjeros, en su condición de poder dirigente, junto con sus inmanentes rasgos retrógrados antipopulares, antinacionales, como reaccionarios, que en nuestro caso histórico particular, el socialreformismo lleva implícita la aceptación y convalidación de la vigencia tanto del parasitismo de los factores improductivos de la sociedad como de la oscurantista, supersticiosa y retrógrada reaccionaria ideología religiosa del cristianismo y sus absurdos dogmas descalificados por la sentencia del Superior Tribunal de la Historia. Así, el socialreformismo es el culto a los desechos en descomposición del sistema obsoleto que encarna el pasado, buscando su perpetuación y eternización sobre el porvenir que no acaba de prevalecer por la burguesía socialreformista que políticamente se contrapone y descarta la necesidad histórica de prescindir del podrido viejo régimen con el que se encuentra umbilicalmente vinculada y que es representado por la burguesía obsoleta que prefirió amoldarse al medioevo y a la sublimización de su servilismo de la gleba en su condición de estéril reminiscencia del vergonzoso pasado y que otra vez intenta perpetuarse repitiendo su presentación tardía al escenario histórico de actualidad, por lo que la esencia, contenido y significado del socialreformismo es hacer de proxeneta y alcahuete al servicio de los mezquinos y espurios como nocivos intereses de la oligarquía, como del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, que encarna todo pasado remoto y abominable. Y por lo que de hecho los representantes y portadores del socialreformismo en el curso de las luchas políticas se evidencian porque son viles canallas mercenarios condotieros cuyos enemigos a ultranza son la doctrina y la teoría comprobadamente revolucionaria que se sustentan en la necesidad inexorable de llevar a cabo la revolución. Necesidad que como ley obligatoria e insoslayable se resume y sintetiza en la revolución se justifica. Es que políticamente el socialreformismo, tanto burgués como sobre todo el pequeño burgués, culmina poniendo al descubierto su comunidad e identidad de clase con la burguesía y al igual que ésta, no tiene escrúpulos para servir a ésta, que es de la clase de la que es su apéndice y estadio inferior, que componen el mundo de las llamadas capas medias constituidas de la erosión de las clases poseedoras y de los estamentos oligárquicos retardatarios sin poder llegar nunca a constituir ni llegar a ser propiamente una clase de naturaleza diferenciada de las demás clases que componen las estructuras sociales, siendo portadoras permanentes de los más torpes, mezquinos y miserables odios y resentimientos contra el marxismo, el leninismo y el estalinismo o el maoísmo consecuente. Objetivamente, la aberración oportunista del socialreformismo deviene en el terreno práctico en erigir la lucha por reformas particulares de los tantos e infinitamente diversificados males y lacras que en todas y cada una de las esferas de la sociedad capitalista terrateniente de explotación y opresión de manera ininterrumpida aparecen y se reproducen como una banda de palomas o conejos salen del sombrero de un mago como por arte de magia. Y son tantos los males y sus aparentes causas inmediatas, como sus secuelas y sus ramificaciones que afectan a tanta gente y a tantos diferentes sectores sociales, que siendo igualmente grande la miseria, de cada uno de esos males se podría hacer un programa de reformas que a los ojos y la miopía cerebral de estos empedernidos oportunistas contrarrevolucionarios son programas revolucionarios. Así los llaman, como tales los toman, y en base a tales programas se autoproclaman estos sujetos como revolucionarios. No obstante de que, obviamente, su empeño crucial es rehuir, enfrentar el fondo, las causas y las raíces de los males, como a la vez cobarde y pusilánimemente escabullirse de tener que desplegar la lucha de clases contra los capitalistas, los terratenientes, los burócratas y los apologistas, lacayos miserables del imperialismo, de la oligarquía y de las estupideces e idioteces que preconizan y exaltan desde la peste del cristianismo y de las demás formas ideológicas en que se disgrega la concepción de la burguesía y su régimen de explotación y opresión, que son precisamente la causa, las raíces y punto de partida para la reproducción de tantos males procreados por el sistema burgués oligárquico y su amo el imperialismo, su capital financiero y la peste del cristianismo. De lo que en verdad se trata, y que los socialreformistas y su oportunismo desesperadamente intentan ocultar, es su inconsistencia teórica e ideológica y su carencia de convicciones, una vez que su condición de desclasados pequeñoburgueses de por sí les genera espontáneamente profundos y retorcidos prejuicios contra la doctrina del socialismo científico y sus teorías. No lo estudian ni tratan de aprender o conocer las experiencias y enseñanzas de la práctica histórica de las luchas de clases que día a día se escenifican por doquier, dentro y fuera del país. De esos mismos prejuicios que forman esas secreciones ideológicas del espontaneísmo, lejos de todo ejercicio en el interés de investigar y llegar hasta el fondo de las situaciones, se tiene como resultado una animadversión que los arrastra a negar ciegamente la posibilidad de fundamentar, admitir y reconocer la inevitabilidad inexorable de la victoria del socialismo sobre el capitalismo y el liberalismo, volviéndose repelentes, o sea, repeliendo la convicción de que desde el punto de vista de la concepción científico-materialista de la historia y su devenir, el socialismo es tanto una necesidad interna como inevitable. Así se hacen proclives a dar crédito a las falacias que preconizan planes alternativos para impedir el incremento exacerbado de la miseria y la pobreza de las masas como efecto y producto de la ley indetenible del capitalismo de empobrecimiento y proletarización de las masas, pero por sobre todo de las capas medias o pequeña burguesía, alentando y dando credibilidad a las falaces ilusiones de los llamados planes para detener el avance de la pobreza por medio de curanderías sociales y tisanas socialreformistas, como esas de las que Moca es un santuario, y las falaces ilusiones contrarrevolucionarias hacen olas y pandemias, con un predominio absoluto de la miopía política, el lambeculismo, enaltecimiento de la curandería social, todo lo cual los hace cretinos incorregibles y pervertidos enemigos acérrimos de la doctrina y de las teorías como de las prácticas revolucionarias, cuya piedra de toque, punto de partida y culminación es el rechazo a toda exaltación e idealización de las actividades de pordioseros y mendigos políticos. En Moca, eso ha llegado al extremo que unos viciosos decadentistas cuya esquizofrenia se desborda con los productos alucinógenos ingeridos como catalizadores, han creado una aberración de socialreformistas netamente contrarrevolucionarios y anticomunistas, tal cuales son esas crápulas de disociados y antisociales decadentistas, necios, coprófagos y psicofantes llamados los peregrinos. ¿En qué hacer que los sabiondos dan por obsoleto y carente de todo valor? Lenin no solo se burló sarcásticamente de todos esos despreciables oportunistas y renegados revisionistas, cuya condición de architraidores se iniciaba y partía del enaltecimiento del socialreformismo y su acreditación como el recurso de su total animadversión del marxismo, el que nunca han estudiado y, claro, al que adversan por su condición innata de borregos y engreídos, vanidosos y rastreros impensantes, y efectivamente los vemos desvivirse apostando por tal o cual variedad podrida y envilecida del socialreformismo que nace de la capitulación y la genuflexión ante el seguidismo ciego de lo espontáneo que corre parejo con el desprecio de la doctrina y la teoría del marxismo-leninismo. Así, Lenin escribió estas palabras para describir su pensamiento profético. Estos socialreformistas son de por sí renegados, puesto que han declarado inconsistente, aun cuando su espuria naturaleza les hace callar al respecto, el objetivo final, y rechazan en absoluto la idea de la dictadura del proletariado. Han negado la oposición o contraposición de principios entre el liberalismo socialreformista y el socialismo. Ha sido negada la teoría de la lucha de clases, pretendiendo que nada de esto es aplicable a una sociedad estrictamente democrática y gobernada conforme la mayoría, etc. De lo que viene a ser un ejemplo vivo, la designación de presidente al mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, apenas con el 26% de la población con derecho al voto. Y de hecho, con un 74% cuando menos del total de la población con derecho al voto, que no lo apoya ni lo respalda. Y de este 74%, una mayoría que lo adversa. Sin escrúpulos, con el más insolente y solemne descaro y la desvergüenza sublevada, no sienten ni conocen escarnio por carecer de objetivo, tanto inmediato como final. Así, la otra variedad, aún infinitamente más degradante que esa forma de pordioserismo espiritual que es la de los peregrinos, viene a ser la de los falpo, del granuja e indigente teórico y mendigo político, el tal Bretón, que habiéndose arrastrado, postrado y entregado a la desfachatez de la demagogia del cambio de la reversa, o de simplemente quítate tú pa' ponerme yo y que sigue el carnaval de la doctrina Monroe y su estafa de la representativa resultante de la castración, no sin antes llevar a cabo la más grosera falsificación de la democracia, que solo y únicamente puede ser el resultado tangible, ostensible y concreto del ejercicio libre y consciente del derecho a la autodeterminación y de la voluntad soberana de la nación en un país independiente. Y detrás del 26% que apenas apoyó a este fantoche despreciable adherido a la doctrina Monroe como su siervo y lacayo genuflexo, los desvergonzados que se decían marxista-leninistas, revolucionarios socialistas, contrarios al oportunismo, y eso sí, profunda y perdulariamente tan anticomunistas como antipacoredo, fueron, se le arrodillaron, le lambieron el culo a ese impostor y farsante gitano árabe y bastardo, carente hasta de nacionalidad definida, un verdadero aborto de la historia y de la raza humana que se define y clasifica como perteneciente a miembro de una u otra patria o nación, careciendo como todo mojón de patria, como por igual carece de cabeza, porque ningún mojón tiene cabeza. Aquel razonamiento básico enunciado por Lenin en ¿Qué hacer?, año 1902, y que hemos parafraseado, no fue algo dicho al azar en un momento cualesquiera de su vida infatigable de uno de los hombres de que cabe decirse que es el primer y más grande, tanto como sus maestros Marx y Engels, revolucionario comunista del mundo, que es Lenin. Y así, aquellos criterios categóricos, 4 años más tarde los detalló y profundizó, al tiempo que los enriquecía, aportándoles un significado y contenido concreto, cuando en el momento que escribió, en el 1906, otra vez sobre el Ministerio de la Duma, que es el nombre que se le daba al Congreso y se le sigue dando en la Rusia actual, y dijo, repetimos, este es el razonamiento básico típico de todos los oportunistas del mundo. ¿A qué conclusión lleva inevitablemente aquel razonamiento? A la conclusión de que no hace falta ninguna clase de programa revolucionario, de partido revolucionario, de tácticas revolucionarias. Las reformas son necesarias y eso es todo. El marxismo revolucionario no es necesario. Según esos socialreformistas traidores, es necesario un partido de reforma democrática y socialista. Verdaderamente, no está claro que siempre habrá gente en el mundo que sienta lo insatisfactorio de las cosas como son. Por cierto, siempre. No es igualmente claro que la más pequeña corrección de esta situación insatisfactoria será siempre patrocinada por la más grande cantidad de gente insatisfecha. Por cierto, siempre. Esto significa que es tarea nuestra, tarea de la gente avanzada y consciente, entre comillas, apoyar siempre las más pequeñas demandas de corrección del mal. Esta es la más segura, la más práctica tarea, y toda clase de charlas de algo como demandas fundamentales, etcétera, son charlas de utopistas, solo frases revolucionarias. Uno debe hacer una elección, y uno debe hacer siempre una elección entre el mal existente y el más pequeño de los proyectos corrientes para su corrección. Y a quien le sirva el sayo, que se lo ponga. Y si carece de una foto suya, de su vil condición de canalla socialreformista, para decorar su escritorio, solo le faltaría mandar a hacer el marco para montarla y decorar su escritorio. Debemos recordar que al regreso al país del pontífice de los leprosos morales, Juan Bo, de su exilio dorado en el centro turístico de élites oligárquicas en España, en Playa Benidorm, pagado de un todo por Ramfis Rafael Trujillo Martínez, en gratitud de los servicios prestados por tal leproso moral a la aborrecible vergüenza de la humanidad que era su padre, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el carnicero y ladrón de San Cristóbal, el más grande peón y lacayo, sirviente y sicario a la vez, del imperialismo yanqui y del antro del parasitismo y el oscurantismo, la Iglesia Católica Vaticano, nos correspondió darle las más contundentes palizas teóricas y doctrinarias, como ideológicas y políticas, a ese pelafustán que, siendo apenas maestro rural de un campo de la Vega, se jactaba de ser intelectual, cimbreándose como un hombre culto, cuando en realidad no pasaba de ser un verdadero patán, ignorante supino como estólido, por ser un vago y perezoso huevón como todos los Bosch nacidos y por nacer. Y culminamos designándole como el viejo desdentado que se hace presente tardíamente al escenario de la historia, que intenta protestar ante los de arriba, pero que solo logra hacer un triste espectáculo de acto de estulticia, de rabiacas y necedades, porque era mucho más el miedo, el temor y el terror que sentía ante los de abajo, las masas populares, que se espantaba, brincaba, se escondía y gritaba, porque en verdad apenas era un exponente de la cobarde y traidora burguesía liberal socialreformista de derecha. Se debe recordar que entonces fue cuando se evidenció en su vulgar y torpe concepción como espécimen del frente político e intelectual de la CIA y parte del Congreso de la Cultura Anticomunista que la CIA llevara a cabo en Berlín Occidental en 1950. Y ahí volvimos a rematarle mostrando su grosera vulgaridad y su incorregible condición de indigente teórico y miserable pordiosero ideológico político. Y para ello recurrimos al fulminante estudio de Lenin, el socialreformismo burgués en la socialdemocracia rusa del año 1913. Allí Lenin, el que elaboró el estudio más profundo y perfecto de la economía zarista, como consta en su obra El desarrollo del capitalismo en Rusia, cómo luchan los amigos de la voluntad del pueblo contra los comunistas rusos, o sea, la socialdemocracia rusa, y elaboró el estudio insuperable del imperialismo, tampoco jamás superado, el imperialismo, fase última y superior del capitalismo y antesala de la revolución social del proletariado. Lenin formuló como una categoría histórica que en los países de escaso o incipiente desarrollo del capitalismo son los intelectuales de la burguesía los que representan a la clase burguesa, y estableció que el peor socialreformismo es la abjuración de la lucha por la hegemonía contra la burguesía y por la dirección del movimiento democrático popular y socialista. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.